soy música que evoca recuerdos del ayer. Música que transmite hondas emociones e inspira sentimientos. Soy litoraleña. Por Radio Mestiza, comunicación y cultura comunitaria. Litoraleña. La música que trae el aroma de la infancia. Litoraleña, con Eugenia Coria Zuligoy. Nuestra música litoraleña, la que habla del río, de la gente, de la fauna, de cuestiones sociales, de tantas cosas, esa música mestiza formada por guarañas, chamamé, balseado, polca, yotis, chamarritas, rasguido doble, rancheras, canción litoraleña, pertenece en Argentina a la región cultural litoraleña, considerada la más nueva dentro de nuestro folclore, definiéndosela como bilingüe o multilingüe, si consideramos el portugués, el guaraní, el mocoví y demás dialectos indígenas. Pero ese tipo de música trasciende esas fronteras y se extiende al Paraguay, Brasil y Uruguay. En nuestros recorridos musicales procuramos encontrar las raíces culturales que nos unen, las coincidencias costumbrísticas que se van entrelazando y juntas logran formar una superregión cultural donde conviven con otras regiones culturales y otras mixturas lingüísticas. Escuchamos a Samuel Aguayo, de Armando Luna, polca y chamamé. Provincia de Buenos Aires, donde folclóricamente predomina la música de la región cultural musical pampeana del sur, también es posible encontrar ritmos litoraleños. Junín se ubica bien al sur en el mapa de la región cultural litoraleña y se trabaja constantemente en la promoción y fomento de nuestra música folclórica. María Eugenia Alvear es juninense, destacada profesora superior en danzas folclóricas, danzas clásicas y otras. Y además es profesora de historia. Ella nos va a contar sobre su quehacer en Junín en pos de nuestra música folclórica en general y sobre la música litoraleña en particular. Hola María Eugenia. Hola, aquí María Eugenia Alvear. Quería presentarme, contarles un poquito sobre mi vida, lo que estoy haciendo, proyectos y demás. Soy profe de historia y profe de danzas folclóricas argentinas y una apasionada de nuestra cultura popular y todo lo que rodea a nuestras raíces. Puntualmente, en este momento estoy preparando como delegada de la sede de Precosquín, el certamen para nuevos valores. Estamos organizando junto con la municipalidad la competencia que se va a realizar en nuestra sede el 12 y 13 de octubre para todos aquellos que quieran participar, músicos y bailarines. Ya está abierta la inscripción, así que los estoy acompañando en este camino hacia Cosquín, ¿no? Y al escenario mayor del folclore de nuestro país y tan reconocido a nivel mundial, un festival maravilloso que contamos los argentinos. Bueno, actualmente me encuentro desarrollando esa tarea de organizar el Precosquín en nuestra ciudad, pero también estamos dando clases junto a mi marido, Matías Gallardo, con nuestro grupo Tierra Madre, donde contamos con alumnos jóvenes y adultos. También estamos dando clases en el Club de los Abuelos, en el Salón del Picaflor y en la sede del Coro Polifónico, donde también damos clases abiertas de danzas tradicionales argentinas. Otra de las actividades que hacemos normalmente es convocar a bailarines, profesores de otras regiones para capacitar a nuestra gente y a todos aquellos que quieran conocer y aprender y disfrutar de otras danzas que no son típicas de la región nuestra, que es la Pampeana. La provincia de Buenos Aires pertenece a lo que antiguamente se llamaba el sur, por eso le llamamos región surera, pero hay regiones muy puntuales, como son en este caso justamente la del litoral, y vamos a traer ahora ya prontito, sábado 31 de agosto, a Germán Moreno y Jaquelina Saucedo. Son los últimos ganadores del certamen Precosquín en el rubro tradicional. Ellos se especializan en danzas del litoral, rasguido doble, chamamé, chamarrita, balseado. Y bueno, esta vez los convocamos para que participen en Junín de una jornada de talleres. Va a ser, como les dije, el sábado 31 a las 13:30. Vamos a estar en el Club Sirio, Belgrano 140, comenzando con una clase de rasguido doble y luego a las 17 con una clase de chamamé. Así que los esperamos. Quienes quieran participar se comunican conmigo. Bueno, ahora me queda agradecer el espacio a Moni o mi tocaya, porque sé que se llama Eugenia igual que yo, y bueno, de corazón el espacio y esta oportunidad para dar a conocer mi trabajo y todo lo que rodea a la danza folclórica en Junín y bueno, nuestro aporte, ¿no? Muchas gracias y a tu disposición. Gracias a vos, María Eugenia. Estaremos allí entonces presenciando esa clase el 31 de agosto en el Club Sirio. Escuchamos a Tomás Penacino homenajeando a nuestros guitarristas con una chamarrita. ¿Cuántas guitarras dormidas? ¿Cuántas guitarras dormidas hay en mi pueblo paisano? ¿Cuántas guitarras de aquello que nuestro suelo dejaron? Regado de canto macho, desde la vida amasado. ¿Cuántas guitarras dormidas hay en mi pueblo paisano? Llenarlos, compañero, porque hace tiempo no se oye la voz de Jorge y Alfredo. A uno lo mató el odio, al otro lo dio el silencio, todo por ser orejanos, por tener lengua sin pelos, desnudando sus guitarras en algún rincón del cielo. Neta, samba y chamarrita andarán Jorge y Alfredo cantándole a la esperanza de este pueblo, a la Virgen Morenita o al viejo violín de Bello. Al menos en la fragua del coraje, un canto que sea sincero, un canto que no se venda por glorias que den dinero, un canto que suene claro como el de Jorge y Alfredo. Se despierten guitarras, lo necesita mi pueblo, cansado de cambiar monta sin encontrar parejero. Coplas que estén arrimando, calorcito de brasero, donde el vivir tenga el eco de algún cabal guitarrero, desnudando sus guitarras en algún rincón del cielo. Meta, samba y chamarrita andarán Jorge y Alfredo, cantándole a la esperanza, esperanza de este pueblo, a la Virgen Morenita o al viejo violín de Bello. Cantándole a la esperanza, esperanza de este pueblo, a la Virgen Morenita o al viejo violín de Bello. A través de Alfredo Zitarrosa conocimos mucho sobre la música popular uruguaya. Así pudimos ver que la chamarrita uruguaya tiene un sonido más lento tal vez que la entrerriana. Escuchamos de Washington Benavides y Carlos Benavides, Chamarrita de una bailanta. De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. Y por una sola fiesta me dudé con el patrón. Y por una sola fiesta me dudé con el patrón, que me dijo parrandero, no me pisa en el galpón, que me dijo parrandero, no me pisa en el galpón. De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol, por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. Habló de obligaciones del trabajo y la nación, y me habló de obligaciones del trabajo y la nación. A mí que sembré en sus campos mi pobreza y mi sudor, a mí que sembré en sus campos mi pobreza y mi sudor. De una bailanta con acordeón, até la luna con el sol, por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. Miré medio sonriendo y monté en mi redomón. Escuchamos a Carlos Benavides, Cuidar el bicherío. Música.

quedó en la cantimplora, dando vuelta el alma mía, lo mismito que cuatrero topando a la policía. Aguardiente volvedor, te conozco en el frasquillo, te me vas por la malicia y me volvés por el cuchillo. Y en la chamarra los ocho dedos de aquel moreno que era mensual, por cada tecla su alma lloraba, porque era el alma tradicional. Aguardiente de velorio, corredor como centella, si al final se levantara pa' hacer teclear la botella. Aguardiente de bautismo, bendecido y subidor, quedan solo los compadres con el cura y el cantor. Y en la chamarra los ocho dedos de aquel moreno que era mensual, por cada tecla su alma lloraba, porque era el alma tradicional. ¿Qué le parece, don Chiquino, la chamarrita? ¡Fino, qué me va a decir! ¡Oh! ¡Azuza con el fácil! ¡No, sí, fa! ¡No, sí, yo sí! ¡Sí, sí, sí, no, sí, fa! ¡Azuza con el asunto! Carlos Benavides, chamarrita del buen sembrador, para Aníbal Sampaio. Dicen por el litoral, desterrado iba el arpista, desterrado iba el arpista, con su alforja musical. Pero allá en los ranchos bajos, de candiles y fogón, relumbra por la guitarra, relumbra por la guitarra, relumbra por la guitarra de los pobres su canción. Sampaio lo dice el agua, Sampaio del Uruguay, y en Aníbal de los Sauces ya comienza a clarear. Canción de verano y remo, del mandiocal, tino cautiva del río, tino cautiva del río, cielo en flor y digo más, como río de los pájaros, las coplas del pescador, como cieguito cantó, como las garzas viajeras, el terito, la cañera, que llororó y vea patrón. Sampaio lo dice el agua, Sampaio del Uruguay, y en Aníbal de los Sauces ya comienza a clarear. Tiempo de cosecha, y para el que bien sembró, será pródigo el trabajo, será pródigo el trabajo, justificado el sudor. Y del cantor litoraleño, sembrador fundamental, está cosechando, su pueblo está cosechando, su pueblo está cosechando los sueños de libertad. De Sampaio lo dice el agua, Sampaio del Uruguay, y el Aníbal de los Sauces ya comienza a clarear. Sampaio lo dice Lago, San Payo del Uruguay, y en Aníbal de los Sauces ya comienza a clarear. San Payo lo dice Lago, San Payo del Uruguay, y en Aníbal de los Sauces ya comienza a clarear. Y nos vamos para el Uruguay con Alan Gómez, por un caminito de tierras coloradas, siguiendo el vuelo de nuestra música. Caminitos de tierras coloradas, no los hay donde quiera. Caminitos de tierras coloradas son propios de ribera. En las tibias mañanas luminosas refulgen con su brusco cuesta abajo, hendiendo las cuchillas arenosas como un sangriento tajo. Y parece que baja sus orillas todo el oro del sol, todo el oro del sol, convertido en las flores amarillas de la vulgar y humilde Mariamón, de la vulgar y humilde Mariamón. Como el tiempo refulge en sus matices, de ocre viejo se impregnan cigarúa, y las tardes de junio con sus grises, su sepia melancólica acentúan, y lo llenan de baches y de zanjas al tráfico continuo de los días. En invierno camiones de naranjas, y en verano carretas de sandías. Y parece que baja sus orillas todo el oro del sol, todo el oro del sol, convertido en las flores amarillas de la vulgar y humilde Mariamón, de la vulgar y humilde Mariamón, de la vulgar y humilde Mariamón. De Agustín Ramón Vicio y Alan Gómez, de Caminito de Tierras Coloradas. De la vulgar y humilde Mariamón. Llegamos a Rivera, en Uruguay, y allí encontramos a nuestra música mestiza entre milongones y portuñol. Y continuamos la búsqueda de las raíces que nos unen, y qué mejor que hacerlo consultando a las fuentes, a sus creadores, a los músicos, autores, compositores, difusores culturales. Escuchamos a Alfredo Zitarrosa referirse a un autor uruguayo, al contar sobre el origen de la canción La contradanza molecular de los átomos de la piedra mora, de Carlos Enrique Johnny de Melo, quien hoy está con nosotros. Quiero referirme a un autor uruguayo del presente que merece una mención especial, entre otros muchos naturalmente, pero en el caso de Carlos quiero hacerlo porque además voy a cantar una canción suya bastante curiosa. Yo lo conocí a Carlos de Melo, el autor al que me refiero, recién regresado, desenvuelto yo a mi tierra, después de 8 años de exilio. Había grabado una canción suya que había escuchado grabada por otro elenco y tenía mucho interés en saber quién era él. Me lo imaginaba un hombre del campo, cincuentón. Y me encuentro con que era un joven de unos 30 años que estaba recibiéndose en esos días de notario, de escribano. En todo caso, un universitario, un intelectual. yo había grabado, como digo, una canción suya llamada Yaguatilca. En esa oportunidad en la que nos conocimos, él estaba muy interesado por saber quién era yo también. Pasamos una noche espléndida y hablamos de toda clase de cosas. Incluso, naturalmente, recuerdo haber hablado del materialismo dialéctico, conectándolo con la teoría de los cuanta y cierta disputa que tuvo Einstein con Bohr. Y hablamos de las cosas inmóviles, por ejemplo, que en realidad no están inmóviles. No, la que está más quieta tiene como 6 movimientos distintos y no se ve. Pero hasta que se ve. Bien, Carlos de Melo, que es un hombre naturalmente muy preparado, muy sensitivo, al poco tiempo, porque fuimos muy amigos, seguimos siendo muy amigos, me escribió recordando esa noche, y yo le contesté diciéndole si se acordaba de haber hablado de la contradanza molecular de los átomos de la piedra mora, y sugiriéndole que como autor, si era capaz, me mandase, porque yo estaba por grabar un disco, en lo posible una polca que se llamase La contradanza molecular de los átomos de la piedra mora. Y naturalmente me la mandó. Así que la voy a cantar y es con lente. Carlos de Melo. Paisano medio tal, medio intelectual y montevideano, entre un quiero y un no quiero, vino a dar a Vinchadero, y allá por el Gato Negro, bordoneaban las auroras, la contradanza molecular de los átomos de la piedra mora. Cambio y movimiento, meditaba con esmero, y las tetas no están quietas, si lambetan los terneros, la noche se tiende afuera, estrellada y sin fronteras, y se pican en los quinchos, milanesas de capincho. Tan quieto, siempre igual, siempre obsoleto, pero aquí antes era un valle y hoy hay una humilde calle, y la verdadera historia la hacen los pobres del mundo en contradanza molecular con los átomos de la piedra mora. Es eterno y mucho más la piedra mora, pero un árbol se hace piedra y una piedra voleadora, y cuando un pueblo levanta su unidad como palanca, puede mover el planeta y nunca más habrá trompetas. La contradanza molecular de los átomos de la piedra mora. Omori, Omorita. Johnny de Melo, poeta cuyas obras llegaron hasta nosotros a través de varios intérpretes, entre otros Los Tacuruses, Numa Moraes, y a quien acabamos de escuchar, Alfredo Zitarrosa, nos va a contar sobre cuáles son los géneros musicales que definen al folclore uruguayo y de ellos, cuáles coinciden con nuestros litoraleños. Buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes, Eugenia Coria Zuligoy, conductora del programa Litoraleña en Radio Mestiza. Aclarando que no soy un experto en el tema, le haré una breve reseña a su pregunta de cuáles son los géneros musicales del folclore uruguayo y cuáles coinciden con los argentinos. Y a medida que los vaya nombrando, verá usted y sus oyentes el gran parentesco que reconocerán con sus similares del folclore argentino y brasileño del sur. Es interesante encontrar esas coincidencias con nuestra región pampeana sureña, a la región de la Pampa Gaúcha y a la vez con la región musical litoraleña argentina. Es que somos, como bien dice usted, una especie de superregión cultural que a medida que retiramos el lente, como si fuéramos o usáramos una cámara filmadora, y vemos el mapa regional, nos daremos cuenta que, como bien dice nuestro Lauro Ayestarán, el mapa cultural de la región no coincide con las fronteras políticas de nuestros tres países, Argentina, Brasil y Uruguay. Especialmente vamos a enfocarnos en el litoral argentino o la Mesopotamia, que comprende las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones, el sur del Brasil o lo que se conoce como Región dos Pampas o la Pampa Gaúcha, en el estado de Río Grande do Sul, y todo nuestro Uruguay. Los géneros musicales regionales cabalgan por encima de las fronteras políticas, decía Ayestarán, y depende de dónde arranquemos, vamos encontrando diversos énfasis que son más propios de unas regiones que de otras. Por ejemplo, si nos enfocamos en nuestra banda oriental, lo que es hoy el Uruguay, en una perspectiva histórica, nos encontramos que el primer género musical y poético arranca con la Revolución Artiguista y con el primer sitio de Montevideo en 1811, y es lo que conocemos por Cielito o Cielo. Atribuidos a Bartolomé Hidalgo, considerado el primer poeta de la patria, se cantaba al pie de las murallas de Montevideo, donde el ejército patriota tenía sitiados a los españoles. Y tenemos cielitos, danzas, contradanzas, esa en la que hace referencia Zita Rosa. Pero el cielito nace como una danza. Es el más antiguo de los bailes criollos de conjunto. Tiene su origen coreográfico en la country dance, que significa danza de la campaña, y que antes del año 1600 predominaba en los ambientes rurales de Inglaterra. Transcurrido el tiempo, el nombre de country dance es reemplazado por contradanza. La country dance inglesa llega al Río de la Plata hacia 1730 y sufre un largo proceso de adaptación. Ya transformada en cielito, adquiere personalidad propia y con esta denominación se conoció y bailó en los grandes salones virreinales, pasando luego a los suburbios y a la campaña colonial. Los primeros cielitos fueron cantados, eran la expresión colectiva, el lenguaje de los hombres libres que inauguraron en la patria una nueva época. Fue la canción precursora de la victoria, fue compañera de los ejércitos patriotas en marcha y cantó sus glorias. Es de ahí que nace la canción de proyección folclórica que compuse a pedido de Alfredo Zita Rosa y que concebí precisamente como un cielito que titulé un poco jocosamente La contradanza molecular de los átomos de la piedra mora. Y de ahí, a través de las danzas, vamos llegando hasta las que definen a nuestra región en común. Posteriormente van apareciendo otras danzas folclorizadas a partir también de la contradanza europea, como la media caña o el pericón, que sobrevive a esta última, o sea, el pericón casi exclusivamente en las ceremonias escolares y tradicionalistas. Ya a partir del siglo XIX aparecerán el vals, el xotis, la polca, la ranchera, el gato, la huella, compartidas todas estas con Argentina. Y las chamarritas y las payadas de contrapunto por cifra y milonga, compartidas también con el Brasil gaúcho y que en general es hoy en día materia de canción popular de proyección folclórica con toda la región de la que estamos hablando. Y a partir de la segunda mitad del siglo XX, la canción del litoral uruguayo, el rasguido doble o el sobrepaso, con Aníbal Sampaio o la milonga de cuño campesino, privilegiando el texto poético con Osiris Rodríguez Castillos, y la serranera creada por nuestro maestro Rubén Lena y los olimareños en 33. También se dan las referencias afro con el candombe, el tango y la milonga, y aún la murga en ámbitos barriales urbanos, especialmente en Montevideo. Carlos de Melo Machado, poeta uruguayo. Próximamente volveremos a conversar. Polca del Rincón, Numa Moraes y los Vandemoirones. Por el rincón de los Rodríguez me persigue un milongón. Son las aves de los bailes troteaditos del rincón. Era la orquesta del bebé y el bebito, bandoneón y guitarra, y solo y nada más. Después el bebé fue y se quedó solito, porque dijo el bebito, hay algo que anda mal. Fue cuando el bebé se juntó con el magro y armó una orquesta en serio, guitarra y bandoneón. Y algún bobeta los llamó los amargos, porque tal vez el baile al sueño convidó. Por el rincón de los Rodríguez me persigue un milongón. Son las saudades de los bailes rodeaditos del rincón. Los bailarines atraviesan la pista, toditos parejitos en un trote de zorrillo. Y así el bebido que se tiró de artista rumeaba despacito pa' trote mi tornillo. Y nunca faltan doñas michiriqueras que gastan en lambanzas si cuadra la ocasión. Y el comentario de siempre aquel que era, más Dios, como hay Rodríguez aquí en este rincón. Por el rincón de los Rodríguez me persigue un milongón. Son las saudades de los bailes troteaditos del rincón. Hoy el progreso ya invadió la campaña y ahora hay que darse maña para poder bailar. Una ranchera medio rock and rollera, eléctrica y maniera al ritmo de Don Pilar. Y eso cuando nos contratan de Rivera, orquestas brasileras de samba y carnaval. Con sus motores y sus generadores, y el bebé y el bebito dicen algo anda mal. Por el rincón de los Rodríguez me persigue un milongón. Son las saudades de los bailes troteaditos del rincón. Por el rincón de los Rodríguez me persigue un milongón. Son las saudades de los bailes troteaditos del rincón. Ya le dije que no me empuje, doña. Escuchamos a los Tacuruses de Johnny de Melo al Yaguarí y a continuación Polca de los Moirones por Numa Moraes y Vandemoirones. se van los arroyos, van hacia el Tacuarembó, con remansos claros de luna llena en su caminar. Y el campo por allí es el yaguarí, en cada picada misterio adentro se oye su voz. Las noches de enero heridas de estrellas le duelen más, y una pena india teje nostalgias en guaraní. Y un campo de ayer vuelve a renacer, misterioso monte, dulce lamento del yarabí. Pesquero abierto entre camalotes se arrimarán dos o tres paisanos de rostro hundido en la oscuridad, y allí encarnarán un sueño de pan y un líquido cielo pescando estrellas. Se ganará, despierta el silencio, el ronco graznido del mirasol, como un alma en pena vagan las luces del caiporá, y arde en el fogón duende y lobisón. Será leyenda y arroyo en el plenilunio, renacerá leyenda y arroyo El pueblito de Moirones es un pueblo original, todo buen criollo apuesta a Peñarol o Nacional. Pero tiene tres equipos que son cosas de envidiar: el Fumasa, el Ventanilla y el glorioso Yarará. Oh, que la polca de los Moirones Pilar Meneses, pa' los campeones, que la polca de los Moirones Pilar Meneses. A los campeones, cuando juega el combinado, se sabe de norte a sur, de ataque a cerro pelado, de amarillo a guabillú. Pues vienen muchos equipos de fama internacional, de Valle y Arroyo Blanco, Vichadero y Abrojal. Toque la polca de los Moirones Pilar Meneses, pa' los campeones, toque la polca de los Moirones Pilar Meneses, pa' los campeones. Jugar en el combinado no es jugar de tamanco, ni patear de dedo gordo, ni de pata en el suelo. Pa' jugar hay que ser bueno en el arte de driblear, de bailar y tomar caña y ser seco en el billar. Toque la polca de los Moirones Pilar Meneses, pa' los campeones, toque la polca de los Moirones

chua, ja, ja, ja, no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Chua, chua, chua, ja, ja, ja, no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Vamos con Tomás Penacino y su milongón Descubriendo el Sol. En el rodar por los senderos de mi tierra me bebo a tragos ese vinito dulce, el que me alcanzan los compinches del camino, esos sujetos ladrones del corazón. Descubriendo el sol que dona el calor que a la vida falta, voy entre el dolor llevando el amor, ganando la calma. Chola me acuna con sus cantos de justicia y esa decencia a la que nunca renunció. Y aunque en los ojos de Leandra todo es noche, enciende luces su pureza en derredor. Descubriendo el sol que dona el calor que a la vida falta, voy entre el dolor llevando el amor, ganando la calma. Pariendo hijos postizos, fue la familia de Chiquita y Batistí. Y aunque en la huella se quedó la compañera, el hombre sabe que hay un reencuentro sin fin. Descubriendo el sol que dona el calor que a la vida falta, voy entre el dolor llevando el amor, ganando la calma. La vida me devuelve por mi pueblo, la encuentro a ella alegría y donación. Doblada en años, Anita pasa llevando erguida el alma sin miedo al último adiós. Descubriendo el sol que dona el calor que a la vida falta, voy entre el dolor llevando el amor, ganando la calma. Descubriendo el sol que dona el calor que a la vida falta, voy entre el dolor llevando el amor, ganando la calma. Hasta nuestro próximo encuentro aquí en Litoraleña, por la 101.7 Mestiza, Radio de Junín, Provincia de Buenos Aires.